sabe que por ahí estoy aquí. Y ya no tengo miedo de salir. El sol me quema en mi propia casa. Siento la gravedad dejarme ir para encontrarme con esas estrellas, no dejarlas esperando por mí. Y en la delusión dejaste de vivir.